Hola, hola, hola, hola, hola. De nuevo acá, los viernes de Boomerang, el regreso. Como que era Alien y Terminator, que era Terminator, el regreso. Acá está quien te habla, Javier Romero, regresando después de unas duras vacaciones, durísimas vacaciones. Del otro lado del vidrio está doña Gabriela, la Gaby, ejerciendo su rol de técnica, manejando los controles y haciendo casi un 99% de lo que es este programa. Y tiene mucho que ver, la operadora técnica le pone mucho para que el programa salga más o menos prolijo, para que se entienda algo de lo que se está diciendo acá adentro, y le va poniendo su corazoncito también. Hoy viernes primero de febrero. Ya, todo el mundo está perdidos. Sí, estamos todos perdidos, ya no sabemos dónde estamos. Gracias a Maurice Macri y sus esbirros. No sabemos ni en qué país estamos. Podemos estar en Argentina, en Uganda, vaya a saber dónde. Algunos dicen que en Venezuela. Hay un teléfono con el cual te podés comunicar y nos podés dejar algún mensajito o podés salir al aire, que es el 3974-7601. Ahí estamos. Estamos en la casa de moshradio.com, que es el lugar donde tenés que meterte para poder escuchar los programas. Y estamos en el Centro Cultural del Barrio, que es la casa que nos cobija, que le da cobijo a Mosh. Así que bueno, vamos a arrancar. Hoy tenemos una visita, un amigo de hace un bocha de años, con un socio que lo acompaña en las maldades cotidianas, en lo que están pergeñando para hacernos explotar la cabeza con algunas ideas, cosas que se le ocurren, acá el compañero Néstor. Vamos a escuchar un temita musical para ordenarnos un poco la tarea de hoy y ya vamos a los bifes. Thank you. Bueno, vamos a arrancar. Te voy a tirar un par de cifras antes de charlar con el amigo Néstor Saracho y con su socio. Como para que te amargues un cachito. Vos viste que los viernes a mí me encanta tirarte data para que pases el fin de semana con amor, con mucho amor, ¿eh? El acumulado inflacionario entre 2016 y 2018 es del 160%. Y dos de los tres años fueron recesivos. Diciembre de 2018 versus diciembre de 2017, según el INDEC, alimentos y bebidas no alcohólicas, un 51,2%. El transporte público, a partir de hoy, 66,8%. Vivienda, electricidad, gas y combustible, 45%. Y sumados representan casi el 50% de los consumos familiares, cuando el promedio de los aumentos salariales anduvo por el 20%. 50% de inflación, 20% de aumentos salariales. Dirección de Estadística de la CABA, tarifa de electricidad, 1.317%, falta el 35% de ahora. El gas, 708%. Entre febrero y abril próximo, la luz aumentará 50%, que es la hermosa noticia con la que nos despertamos el día de hoy, y 35% el gas. El aumento del dólar fue del 400%. No nos importa un carajo el dólar. El dólar puede costar lo que quiera, pero se fue al 400%, y el que no nos importe no quiere decir de que esto no influya en las cosas que consumimos a cotidiano. Si vos tomás un vinito, bueno, tiene que ver, porque ese vinito va a aumentar porque aumenta el combustible, porque el combustible está en precio dólar, ¿no es cierto? Si vas a comprar lechuga, el combustible que transporta la lechuguita también está atado al aumento del dólar. Así que perdiste al piste. Por quinto viernes consecutivo, el de hoy, vecino de la ciudad de Gran Buenos Aires protagonizan otro ruidazo contra los tarifazos del gobierno de Cambiemos, a las que se sumaron esta semana los cortes de luz como incentivo adicional, Macri a la cárcel y Macri juicio y castigo ya, decían carteles que portaban justo, miren dónde, Cabildo y Juramento en Belgrano. ¿Viste las que caceroleaban para que la yegua devolviera los dólares y qué sé yo? Bueno, ahora salieron a putearlo a Macri. Había otros que decían, así no se puede seguir, vecinos contra el tarifazo. Esto resumió el sentir popular de una mujer muy bien vestida en Monroe y Triunvirato, Villa Urquiza. Mauricio Macri, la yuta que te parió, coreaban vecinos de Almagro en la esquina de Corrientes y Medrano, donde una señora estampó sobre una cartulina la célebre frase del presidente en campaña: la inflación es la demostración de tu capacidad para gobernar. Esto lo había dicho Mauricio Macri. En San Juan y Boedo, un vecino apeló a una frase en latín: la capacidad de crear no tiene límites, para decretar el final de la era macrista. Este buen hombre puso: acta es fábula, la comedia ha terminado. Era lo que decía ese cartel. Rodeado por lo más tradicional, basta de tarifazos, banderitas argentinas y bueno, basta Macri, ni una pyme menos, y varias frases más que acompañan a los ruidazos desde el norte al sur y de este a oeste de la República Argentina. Buenas noches, don Néstor Saracho. No me dijiste tu nombre. Nico López. Nico. Buenas noches, Nico. O me lo dijiste, pero soy un viejo de 63 pirulos, querés que me acuerde. Está bien. ¿Cómo vamos, Néstor? Bien, bien. Gracias por la invitación a conversar hoy. Ya hacía rato que veníamos sí. Hablando de este reencuentro, porque hacía un año que no nos cruzábamos. ¿Sí? Más o menos. Aproximadamente, sí. De todos modos, bueno, nos tuviste preocupados con la noticia de este choque, de esta embestida que sufrieron vos y algunos compañeros que estaban contigo esa noche terrible. Sí. La verdad que nos tuviste con el corazón en la boca pensando por tu salud. Mal nosotros que no nos acercamos nada, a hacerte compañía, aunque sea a llevarte una coca, sí, al hospital. Pero bueno, de todos modos hubo muchos mensajitos, ¿no? No, en sí, apoyo. Sí. Hubo, por un lado, hubo compañía física que iban hasta allá a la guardia del hospital de Quilmes o del Argerich cuando me trasladaron ahí. Pero también había mucho acompañamiento a través de mensajes o aunque sea con mandar energías. Todas esas cosas ayudaron a su modo a ir como superando la internación. El mal trago. Sí, ni hablar. Bueno, y como veníamos charlando cuando veníamos para acá, no te podés quedar quieto, hermano. Sí. Eso sí. Hay que atarte. Eso está intacto. Las ganas permanecen. Sí. Contanos un cachito, además de seguir con la maquinita, la filmadora en la mano, que es una de las fotos que tenés, ¿no? Sí. ¿En qué andan ahora en el barrio? Bueno, ahí junto a Nico y otros vecinos y vecinas, lo que estamos haciendo es plantear cómo la necesidad de mejorar algunas veredas del barrio para hacer rampas para la silla de ruedas o también para cochecitos para bebés y mejorar algunas calles que están deformadas por, viste, cuando las raíces de los árboles crecen y crecen, entonces esos lugares habría que poder mejorar el desplazamiento. Ajá. Obviamente, una vez que estoy en silla de ruedas, a partir de ahí es que empiezo a pensar y que con estos amigos y amigas del barrio empezamos a planificar, a pensar el espacio y la movilidad y el desplazamiento. Uh-huh. Así le llamamos al proyecto. Uh-huh. Entonces vamos a estar, por ello es que estamos haciendo videos o sacando fotos y juntaremos firmas y la idea va a ser llevar la idea a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Avellaneda. Uh-huh. El video está siempre presente. Sí, bueno. Sí, una de las cosas que pasó, bueno, este 3 de marzo, cuando nos chocan ahí en la reserva, volviendo de la reserva de Quilmes y Avellaneda, ahí en Quilmes, bueno, donde también esa noche, además de chocarme a mí, fallece una compañera que estaba participando de la caminata uh-huh. lunar, porque eso hacíamos caminatas a la luz de la luna ahí en el río de Quilmes. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí, y de este hecho, de este siniestro vial, es que empezamos a, bueno, una vez que recupero el conocimiento después de estar internado ahí en Quilmes y ahí en el Argerich, es que bueno, que nos dan el alta en septiembre, el 5, y ahí empezamos como a ver qué podíamos hacer. Uh-huh. Y esa es la idea que estamos desarrollando. Y en cuanto al espacio, ¿cuál es la idea? El espacio, digamos, la manera en que se vive, el lugar donde viven. Claro. O de la manera en que se apropian de ese lugar, cómo lo viven. Sí, bueno, una de las cosas que queremos hacer, más allá del objetivo puntual de las rampas, lo que queremos hacer es que se vaya como sembrando o construyendo o reconstruyendo el lazo social. Uh-huh. Que a través de los años lo que lograron hacer entre muchas otras gentes, los que nos están gobernando hoy, es eso, es como construir que el vecino o el que yo veo que necesariamente no pueda ser un aliado, y hasta podría ser un enemigo. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es eso, es como intentar reconstruir el lazo social. Sí. ¿Vos notás que está muy desmembrado esto? Claro, hay diferentes acciones que a veces realizamos entre los habitantes de los departamentos, que ahí te das cuenta que hay que reconstruir eso. Uh-huh. Son cosas puntuales, como puede ser, no sé, gente que tira la basura por la ventana, o que escuchamos música a todo lo que da al lado de un vecino que tuvo un bebé recién nacido, por ejemplo. Pero esos son como los diferentes estándares como de medición. Por eso, porque ocurre eso, no necesariamente significa que no vayamos a intentar lo que estamos intentando hoy. Así que bueno, en esa temperatura vecinal es que nos vamos a ir moviendo. Uh-huh. ¿Y vos pensás que obedece esta costumbre o este destrato con la gente? ¿Esto es a partir de qué? ¿De este gobierno? ¿De antes? ¿Eso es falta una cuestión cultural? Es digamos, acá tenemos que tener en cuenta dos procesos. Uno, que lo vivimos ahí en el barrio, que es la dictadura militar. Uh-huh. Que ahí en octubre del 76 ocurre un operativo del circuito Camps, donde vienen a buscar a un militante, que era el militante del ejército motonero en ese entonces, que es Carlos Manfil. Uh-huh. Y en ese operativo matan a la esposa de él, a un matrimonio amigo y a un hijo de él, que es Carlito Manfil. Y balean a una hermanita también de esa familia, que es también Karina Manfil de la familia. Y bueno, y después de eso, más acá, en los 90, ocurre, bueno, el menemismo. Así que bueno, en todos esos procesos fueron siendo atravesados por el barrio. Ajá. Y por los habitantes. Así que hubo también gente que se fue mudando, hubo cambio así de gente que vivía ahí. Y así que bueno, llegamos a estos días y bueno, intentamos de a poquito también como recordarnos estos hechos en la actualidad. Uh-huh. Así que bueno, también está bueno que estemos uniéndonos, bueno, con los que hoy son los jóvenes del barrio. Uh-huh. Que bueno, por eso está bueno también tal vez preguntarle a Nico cómo ve este proceso. Bueno, pero vos también sos un joven, dejate no, de ver. Bueno, pero Nico... Y vos decís, los jóvenes del barrio, vos que... No, escuchame. Pero los jóvenes son más jóvenes que uno. Yo ya estoy por llegar a los 40, así que... Tampoco para tanto, no, Nico. No, tampoco para tanto. Che, Nico, ¿y vos cómo llegaste a esto con Néstor? ¿Cómo fue que lo conociste en principio y cómo fue que empezaron a laburar? Y yo a Néstor lo conozco desde mi más tierna infancia. Soy chico, sí, algo así. Desde que estudiaba en la primaria. Ah, mira. Lo conocí por medio de mis padres y de otros familiares. Es un amigo de la familia. Ajá. Y también trabajaban con él y tenían trato con él y con la mamá y la familia de él también. Y bueno, a partir de su iniciativa y de las cosas que fue proponiendo, nos fuimos juntando para pensar, para formar parte de este equipo que llamamos del pensamiento, del espacio, la movilidad y el desplazamiento, para ir pensando estrategias para visibilizar estas cosas que faltan. Sí, las cosas que faltan. Ajá. Y pensando en cómo lo que hay, cómo utilizarlo. Che, vos estudiás, me dijiste. Sí. ¿Qué? Estudio en la UBA, la licenciatura en musicoterapia. Y decime, ¿tenés campo laboral con esto? Sí, hay un montón de campo laboral. Mira. Sí, actualmente, además de la facultad, también estoy con una profesora que trabaja en planta en el Hospital Álvarez de Flores. Y Ahí estoy haciendo unas pasantías. Ah, mirá qué bueno. Sí, sí, está buenísimo, junto con otros Así compañeros. Así que ya estás, se podría decir, laburando de lo que estudiás. Sí, sí. Laburando. Y decime, ¿de qué manera podés meter la musicoterapia en este laburo que están haciendo con Néstor? Es difícil. Es difícil desde ahí, pero sí. Porque habría que poner en todas las esquinas parlantes... Sí. Y pasar, por ejemplo, no la quinta sinfonía de Beethoven, porque eso, viste, levanta. Sí. Poner Otoño de Vivaldi, una música que más tranca, ¿no? Puede ser. Pero digo, tendría que haber alguna manera de poder unir esto. Lo que se puede hacer mucho es usar alguna canción para ir resignificando lo que significa... aquellos vecinos que tienen otro tipo de desplazamiento e ir a través de la letra y de la música ir visibilizando esto. Claro, también resignificarlo en uno porque como él decía cuando veníamos para acá, él hasta que no se vio en este contexto no hubiese pensado en las personas que también tenían otro tipo de desplazamiento. Sí. Entonces, hacer que no sea necesario estar así, o sea, que no sea necesario este tipo de situaciones para que uno para se dé cuenta. Darse cuenta, seguro. Claro, ahí se puede usar la música para hacerlo sonar, digamos, eso, y que sea más algo más vivencial desde aquellos que no pensamos cotidianamente en las personas con otro tipo desplazamiento. Hasta que no nos toca. Yo por accidente de laburo me tocó andar en muleta un par de veces y recién ahí me di cuenta de las dificultades que puede tener una persona que se desplaza en muleta o en silla de ruedas. Bueno, en silla de ruedas no, porque no anduve, no tengo idea. Pero sí en muletas, por ejemplo. Bajar un cordón en muleta se puede convertir en algo trágico, porque si no sabes usar muleta, lo más probable es que adelantes la pierna que no tenés que adelantar y termina cayéndote de jeta. ¿Qué me pasó? Sí. ¿Qué me pasó? O las veredas esas que hay ahora que están súper pulidas y viste que tiene un taquito de goma la muleta. Sí. ¿Y cómo hace para frenar una muleta con taco de goma en una vereda mojada? Claro. ¿Viste? Hay cuestiones que uno, si no las vive, no tiene la más puta idea de cómo carajo funciona esto. Che, ¿tienen un lugar donde juntarse allá? Hasta ahora nos juntamos en mi casa o ahí por la Torre 80. La idea va a ser la próxima como convocatoria, por ahí para finales de febrero, va a ser en una esquina donde ahí vamos a estar ya empezando a juntar firmas. Y hasta ahora, y capaz que ahí también, si empezamos a juntar firmas, no sé, un sábado a las 11 de la mañana, que a las 12 hagamos la como una especie de reunión, asamblea. Porque hasta ahora nos venimos juntando en mi casa, y bueno, pero ya somos 6 personas, así que se va a ir necesitándolo como lugar más amplio. Claro. Así que más cómodo para trabajar incluso. Claro, ¿no? Claro. Sí. Con otras comunidades. Sí, hasta ahora es ahí o en las calles o en algunas casas. Ajá. Sí, ¿cuánto hace? ¿Esto fue a partir de que te dieron el alta, que empezaste a laburar con este tema? ¿O a partir de qué momento empezaste a pensar esto? Y creo que a fines de noviembre arrancamos a reunirnos, ¿no? Sí. Pero fue justamente también en esto, en el día a día. Sí, y más que nada también estando en la silla de ruedas y empezando a ir a rehabilitación ahí en el IREP, era eso, como constantemente preguntarme o verme a mí, che, acá, con todo esto que pasó, ¿qué vas a hacer? Porque era eso, como yo de haber estado como, no sé, en tomas de fábricas, o en tomas de escuela de cine, que ahí me hice cineasta, o en diferentes actividades, siempre era como ver de qué manera hacer algo con eso que pasaba. Entonces dije, bueno, y con respecto a la silla de ruedas, ¿qué estoy haciendo? Y entonces fue a partir de ahí empezar a preguntarse, y ahí esto, lo del pensamiento del desplazamiento y el movimiento y la movilidad, también fueron palabras que se nos fueron ocurriendo. Claro. Pensar, porque pensar el espacio, uno piensa, bueno, que el espacio, que el espacio de las estrellas. Uh-huh. Entonces, pero no, es eso. Hay un espacio barrial que hay que atravesar todos los días. Claro. ¿Y cómo hacemos para...? ¿Y qué dificultades tengo al hacer, al atravesarlo? Entonces, es eso, es. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ahí en la Torre 80, mi ascensor no para en el primer piso. ¿Y por qué? Porque es una de las cosas que fuimos descuidando los vecinos. Mirá. Entonces, ¿cómo hago para ir de planta baja al primero? Y yo soy el que usa silla de ruedas. Entonces, descubrimos con el tiempo que yo hago tiempo abajo, abrazado a alguien, entonces la otra persona sube la silla de ruedas y después yo subo escalón por escalón abrazado a dos personas. Entonces, pero eso también fueron como micro descubrimientos, que también era vistos como pequeñas victorias que yo compartía con mis amigos y amigas a través de las redes sociales, que también era como una forma de compartir esos avances. ¿Y ahora para en el primero? No, sigue sin parar. Pero tampoco me preocupo o me pongo mal porque no lo haga, sino cómo lo resuelvo. Claro. Entonces es... Pero estaría bueno que parara en el primero. Sí, entre otras cosas. Bueno, ahí ya entramos en la cuestión de la infraestructura barrial, que ahí ya es más que proponer que se hagan rampas. Ahí sería como, ya estamos hablando de cloacas y ascensores. Uh-huh. Y agua. ¿Cómo es esto del agua? Y que hay veces que por presión o porque la torre tanque no funciona, hay veces que se corta el agua. Pero bueno, no es tanto como los cortes de luz que están pasando ahora. Claro. ¿Tuvieron corte de luz ahora? A principios no lo tuvimos con tanto énfasis como en otros barrios. Ajá. Pero hubo breves cortes, hubo. Ajá. Bueno. Che, vamos a escuchar otro temita musical. Dale, buenísimo. Así descansamos un toquecito y sí, después sí. Seguimos. ¿Eh? Sí, dale. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! De la historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia.

El asesinato hacia una mujer no es un crimen pasional. El crimen pasional no existe. El crimen pasional es violencia de género. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Ellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas siempre. Trata y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes para la explotación sexual. Marita Verón, Florencia Penache, Fernanda Aguirre son las caras visibles de miles y miles de mujeres que polulan por nuestro país, presas de redes de trata que las engañan, las desaparecen, torturan y las obligan a prostituirse. Alrededor de 10 mujeres por día son secuestradas. Desmantelamiento de las redes de tratas ya. Bueno, acá estamos de vuelta, esto es Boomerang, Mosh Radio, y hay un teléfono con el que te puedes comunicar para mandarnos algún mensajito, un saludito, algo. Feliz cumpleaños, te quiero mucho, amor. Es el 3974-7601. Vine chicharachero hoy. Tenemos la visita también de Julia Ríos, que está del otro lado del cristal haciéndole compañía a la Gaby, y me hace pito catalán. Te dije el teléfono, 3974-7601. Y acá seguimos con Néstor y con Nico, charlando de este laburo que están haciendo ahí en el barrio, en Villa Corina. En Villa Corina, iba a decir Monte Chingolo. En Villa Corina, en Corina. Muy cerca del barrio donde yo pasé mi más tierna infancia, también hasta los 20 años. Claro. Yo estaba ahí en Serrat, entre Cordero y Villegas. De ahí de Corina, 12 cuadras, más o menos. Claro, cerca del Arroyo Sarandí. El Arroyo Sarandí, muy sí. Bien. Así que conozco bien la zona. Como cineasta, que sos cineasta, sí. Ya tenés un par de películas en el lomo. Sí, premios, todo. Premios, tus sí. Películas se vieron en otros países, sí. ¿Viste? Sí, sí. Me acuerdo esa vez que se juntaron en el Centro Cultural Manuel Suárez, que se quedaron a polillar unos cuantos compañeros. Ah, porque era, ¿verdad? El encuentro de escuelas de cine que se hacía en el IDAC. Claro. Sí, vinieron los cordobeses, paraban ahí en el edificio de La Mosca, de La Mosca. Que les chorearon una cámara, me acuerdo también. Sí, en la escuela, en la semana cuando arranca el encuentro de escuelas, hubo un descuido. Y chao cámara. Sí, dos cámaras. Sí. ¿Dos cámaras? Sí, doloroso. Y muy doloroso. Sí, porque eran de dos compañeras. Sí. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué estás haciendo en cine? Sí, bueno, ahora la idea es, por un lado, bueno, entre las cosas que se suspendieron después del siniestro vial, fue lo que yo estaba preparando, mi primer largometraje. Ajá. Que era sobre fábricas recuperadas por trabajadores. Así que eso había empezado a montarlo. Y armé un bloquecito de 40 minutos, que ahora me reencontré después de que me dieron de alta. Uh-huh. y eso lo tengo que como seguir editando. Y bueno, y a partir del choque, bueno, la idea es hacer una historia que cuente la situación esa. Ajá. Desde lo que pasó hasta cómo estoy viviendo el proceso de rehabilitación. Y también, bueno, lo que vamos a ir haciendo ahí en el barrio. Porque a mí lo que me gustaría es, por un lado, que la película refleje que, a pesar de que pueda ir todo mal o que estés como atravesando un momento muy difícil, que se puede buscar una salida. Entonces, por un lado, mostrar que estamos, bueno, la solución que estamos queriendo proponer. Y por otro lado, que también esa película, cuando la vea un chico o una chica que esté atravesando una situación parecida, que vea que se puede hacer cosas. Porque obviamente que yo le apuesto a que esto vamos a conseguir, lo de las rampas, vamos a hacer un logro colectivo que nos va a servir para ver qué otras cosas podemos pensar. Entonces, que a su vez también, ya que vamos a estar haciendo un audiovisual que cuente, bueno, lo que va a pasar, eso, que también que lo vea, que se ve, que vea que puede tener herramientas, o a partir de mirarlo decir, ah, acá tengo que hacer esto, o proponer una idea parecida. Uh-huh. O con la identidad propia que le va a ir encontrando la persona esa. Uh-huh. Entonces creo que para eso tiene que servir el cine, otra herramienta más. Sí. Uh-huh. Sí, para seguir haciendo, para tramando seguir, situaciones, claro, con secuaces. ¿Sí? Para, claro, sí, para seguir manifestándonos. Sí, ¿eh? Obviamente, ni hablar. Para seguir poniendo ideas sobre la mesa. Sí. Y esto está bueno. Che, recién estabas hablando con Marina de una chica que también está atravesando una situación parecida a la tuya, o no, que ella le puso un título muy, muy interesante a esta... a esta situación, llevándolo al tema de género. Claro, bueno. Sí, es interesante porque esta búsqueda lo que me hizo conectarme fue con el concepto de diversidad funcional, que es a partir de esta chica que se llama Flor Chistic, que es una chica feminista, pero que es usuaria de... sino que además es usuaria de silla de ruedas. Entonces ella, a partir de la diversidad sexual, digamos, lo que hace es traer a colación el concepto de diversidad funcional. Que es un concepto que se está utilizando en diferentes partes del mundo para referirse a los mal llamados discapacitados. Entonces es interesante este concepto porque, sobre todo a mí, que me veo siempre, que me vi actuando como en diferentes movidas sociales o políticas, como puede ser, no sé, tomas de fábrica o tomas de escuela, de cine, cómo a veces se nos pasa esa cuestión de que hay un otro cuerpo que no es un cuerpo normal, o el cuerpo normativizado, que sufre las discriminaciones de la normatividad. Uh-huh. Entonces está bueno pensar eso. El cuerpo que no es el cuerpo, como llamaríamos, normal, cómo es que lleva en el día a día su desplazamiento. Uh-huh. Y sus diferentes actividades. Che, uh-huh. ¿Es difícil andar en silla de ruedas? Y es un desafío, sí, porque hay En el movimiento o el desplazamiento hay diferentes cosas que, no sé, cuando sea bajar de un cordón a una calle o ir de una punta desde una esquina hasta la otra esquina de tu casa, ya no solo en un complejo habitacional, sino acá en la vereda de acá, seguramente, si empezás, capaz que ni nos damos cuenta de que hay vecinos que están viviendo una situación, o de silla de ruedas, o de otro tipo, que capaz que no salen nunca. Entonces, será tal vez cuestión de ver cómo nos descubrimos también con ese vecino. ¿De qué manera habría que visibilizar esto, no? Claro. Esta herramienta del cine creo que es invalorable para este tipo de laburo, ¿no? Sí, sí, sí. Digo que estas imágenes valdrían más que mil palabras. Acá sí, sí. Pongo énfasis en esta frase tan vieja como el mundo, casi. Sí, sí. Y muy discutida, con discusiones cuasi sangrientas también, sí, ¿no? Sí, sí. Entre quienes hacemos radio y quienes hacen televisión. Sí, sí. Pero sí, en estas cuestiones sí, bien vale la frase, ¿no? Más vale una imagen que una palabra, ¿no? Que una imagen vale más que mil palabras. Sí. Sí. Por delante, ¿cuánto queda? Y es una pregunta, digamos, lo que hablábamos hace rato. Yo creo que todo lo que pasó después del choque es todo ganancia. Uh-huh. Así que cada segundo que pasa ahora, creo que ya que estemos hablando ahora, ya es un logro, es un avance. Dependerá obviamente también de cuánto tiempo me tarde yo en hacer ya sea las películas, uh-huh, o el avance del tratamiento, que creo que ahora es una de las cosas que más me importan. porque las ganas de hacer están como limitadas por el cuerpo. Claro, ¿no? Claro. Entonces creo que de a poquito iremos avanzando. Creo estimativamente que a fin de año vamos a estar teniendo algún corte de la película. Así que creo que como mínimo hasta fin de año voy a estar en ese transcurrir. Después obviamente va a pasar la junta de firmas ahí en el barrio, seguramente llevaremos la junta de firmas a obras públicas. Se tomará su tiempo en hacer las rampas. Así que bueno, vamos a estar como un tiempito en eso. Van a estar atareados. Sí, sí, sí, obviamente. Muy atareados. Sí, sí. Y vos, Nico, acompañando esta pelea. Sí, sí, acompañando, formando parte de lo que es el equipo. Ajá. Y buscando nuevas formas también de visibilizar esto y de llevarlo a los vecinos y también procurando que siempre sea algo visible para los vecinos y que los vecinos también se copen y se sumen a esto. Se apropien de esta idea también, ¿no? Claro, tal cual, se apropien y sean parte de ayudar en lo que sea necesario y también teniendo en cuenta que se apropien de su barrio, digamos. Se ve mucho el sentido este de pertenencia en el barrio, en muchas de las fotos que le mandan a Néstor y que la suben a la página sobre el barrio, sobre las torres. Cada tanto alguna revol y pasando por la torre 20, y que son muy lindas y que se las mandan a él y que da cuenta de eso, de la pertenencia que hay de los vecinos, uh-huh, o de algunos vecinos para con el lugar que habitan. Che, ¿vos vivís en el barrio este desde que se hizo? No, en el 93 vinimos. Ajá. A vivir con mis viejos. Ajá. Tuvimos un tiempo en Ranelag y en Mar del Plata y después en el 93 vinimos para ahí, para Corina. Ajá. Hay una página, dijiste una página. Sí. Ah, sí. Bueno, que de a poquito, hace poco se empezó como a utilizar para compartir las fotos que sacaran los diferentes vecinos o vecinas de algunas de las torres o de algún familiar, viste las fotos viejas, sí, sí, de algún vecino que haya vivido y que haya colaborado en la construcción del barrio. La página se llama, de Facebook, es Vecinos de Villa Corina por un futuro mejor. Y bueno, y ahí estamos usándola para ir compartiendo los videos o esta idea nueva de hacer las rampas. Y de a poquito fue creciendo. De hecho, en 2 meses la cantidad de me gusta de la página aumentó al doble. Y sí, la verdad que la están construyendo los vecinos. Así que de a poquito vamos... Qué bueno. Fotos, me imagino. Sí, sí, la mayoría son fotos. Un montón de fotos. Es lo que más me gusta. Hay una mujer, Vanina Ragonese, que es, está laburando con una especie de museo fotográfico de Avellaneda. Y el otro día aparecieron unas fotos, me olvidé de reenviártelas, de Villa Corina cuando se estaba construyendo. Ah, mirá, buenísimo. Y me olvidé, la verdad. Voy a buscarla y te la voy a enviar porque... Buenísimo. Es en el momento en que se ponen las bases, donde están las máquinas nivelando el terreno y qué sé. Claro. Está una foto muy buena. Yo la verdad que te agradezco el que hayas venido, te agradezco muchísimo. Es grato volver a cruzarnos para poder charlar de estas cosas que estás haciendo. Ahí suenan, dale, pitos y matracas, me parece que van a pasar los caceroleros, capaz que se escucha. Ahí van los vecinos en el ruidazo. Trajimos los aplausos para acá. Trajimos a Escalada contra el Tarifazo. Acá los tenemos a todos los vecinos. Acá están con el hit del verano. El himno que caracteriza a los ruidazos de Buenos Aires. Que está bueno. Lástima que solo sea radio. ¿Ves? Acá necesitaríamos algún cineasta que estuviera filmando esto para que diera cuenta de qué manera se están quejando los vecinos. Esto no solo está pasando acá. Se arriman los vecinos a la ventana para cantar el hit que caracteriza a estas movidas. Ahí nos van a sacar una foto. Vamos a salir en los medios hegemónicos seguramente. No, ahí está. Ahí viene otra vecina. Muy bien. Pasa el ruidazo por la puerta de la radio, por la ventana. Este balcón es impagable. Por acá se ve pasar, sí, se ve pasar la vida, ¿eh? Bueno, vuelvo a agradecerte la visita de hoy, Néstor, y esperando que bueno pase esta molestia que tenés, que pase pronto y que puedas recuperar de alguna manera la movilidad. Claro. Las ganas las tenés, sí, ahí, intactas. Esto no se perdió. Al contrario, me parece que tenés más ganas ahora que antes, ¿no? Olvidaste. ¿Eh? Sí. Antes por ahí había un poco de fiaquita, me parece que ya no, claro, hay, no está mal la fiaca. Sí. Así que bueno, vamos a valorar mucho que nos mandes o que me mandes información, así yo lo pueda retransmitir en el programa. Dale. Y tener novedades respecto de la junta de firma y cómo van. Buenísimo. Cómo transcurre este laburo que se tomaron en el barrio. Bueno. Y a vos, Nico, un día te voy a invitar para que vengas a cantar el tema de la peli. Dale, será un placer. Cuando haya un avance, sí. Van a hacer otra visita y te vas a mandar con el tema de la peli. Buenísimo, sí, venimos. Así que bueno, les agradezco a los dos, Nico, Néstor. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido, chicos. Igual nos vamos a ir todos juntos, pero bueno. Esto es un formulismo, digamos. Ahora vamos a escuchar un temita musical y vamos al cierre del programa con algo que también te va a alegrar mucho, seguramente. Como siempre pasa, uno, quien te habla, idea una nota de opinión, algo que podría decirse un editorial, y en el transcurso del día aparecen nuevas noticias y digamos que cambia de idea. Uno mira desde otros lados. Lo primero que me llamó la atención fue esta mañana haber leído el editorial del diario La Nación, hablando de la chiquita de 12 años que obligaron a parir mediante una cesárea y que el chiquito murió. Bueno, en el diario La Nación hablan de esta cosa de obligar a parir a una niña que tendría que estar dedicándose a otra cosa. Y si hay... Donde hay una niña embarazada es porque hubo una violación. Esto, resumidamente, es así. Donde hay una niña madre, hubo una violación. Y esa violación, ya que no se pudo evitar, lo que sí podemos evitar es este embarazo. Un embarazo no deseado, un embarazo que vino por medio de la violencia, un embarazo que convierte a una nena en mujer en el momento en que tendría que estar jugando con muñecas. Pero bueno, el diario La Nación parece que tiene otra idea, ¿no? Hubo alguna funcionaria que también habló de que ella se prestaba a adoptar al producto de esta violación. Hubo una, entre comillas, periodista, La Granata, que con lágrimas en los ojos dijo que ella pensaba tomar en adopción a la criatura. Esta es una de las cosas que nos deja Mauricio Macri y su troupe. Esta es una de las cosas que nos está dejando estos medios de comunicación hegemónicos, que no hacen más que lavarle la cabeza aún más a las doñas Rosas y a los don Juanes, que si bien tenían, como dice una vecina, poco seso, mediante estas argucias periodísticas, entre comillas, van a tener bastante menos. Esto es válido como ejemplo, digo, cuando hablan de que se robó todo, o cuando dicen de que no les gusta porque es prepotente, y bueno, con esa prepotencia logró 3 millones de jubilados, me refiero a la yegua. Con esa prepotencia logró casi que YPF fuera nacionalizada. Con esa prepotencia logró una ley de medios. Con esa prepotencia logró que cientos de miles de argentinos supieran lo que es irse de vacaciones y tener un aire acondicionado y poder utilizarlo, ya que hablamos de los cortes de luz. Estos medios hegemónicos lo que hacen es esto, se robaron todo. una de las ideas que metió en la cabeza a la gente, ¿no? Yo tengo para agregar que hay que formar una unidad para consolidar un frente patriótico nacional, la necesidad de mayor organización de los trabajadores sindicalizados, un país gobernado como monarquía absolutista con una cosmética pedorra berreta de modernidad, atomizaron absolutamente todo, una pretensión de sumisión, intolerancia, avasallamiento, retrocesos en conquistas de derechos. Todo eso es marca un clima de época. Pero la resistencia en las calles, como la que recién tuvimos aquí en la puerta, es una bomba de tiempo que nos va anunciando con un sonido ensordecedor. Como cuando truena el escarmiento una vez que los pueblos agotamos nuestra paciencia. Por muy apocalíptico que pueda parecer este presente, nos movemos por los andariveles de la resistencia, entendiéndola como la permanencia en lo que sigue siendo nuestro, por ejemplo, la calle y las plazas. Allá en esos lugares nos seguimos encontrando como contrapunto de un gobierno que se avergüenza de la palabra pueblo. Mientras ellos no pueden ni siquiera pronunciarlo, nosotros lo seguimos construyendo desde cada barrio, desde cada organización, desde cada fábrica, desde cada escuela, desde cada sindicato, desde cada universidad pública. Y lejos de estar evaporándonos, lejos de él, no vuelven más, que mandibulean sus voces agrietadas, nos seguimos reproduciendo. Nuestro objetivo, recuperar mediante las urnas, esto es una expresión de deseo, la patria que nos están robando, para poder hacer la patria que soñamos. Recuperar mediante las urnas los derechos que nos estuvieron quitando, que nos están quitando. Recuperar mediante las urnas la unidad, la justicia, la libertad y la soberanía que han pretendido aniquilarnos. Pero antes de llegar a la instancia electoral debemos permanecer en cada organización que nos define, que nos sustenta, en el camino que emprendimos para ser cada vez más los que en octubre del año que viene, o de este año, perdón, nos enfrentemos a este neoliberalismo atroz que vino por todos nosotros. Nos han puesto la vara muy baja a la hora de dar batalla. Ya no hablamos de ampliación de derechos, sino de reconquistar los que ya no tenemos. Ya no hablamos de acceso a una mejor calidad alimentaria, sino de pelear el hambre que ruge y lastima. Ya no hablamos de seguir abriendo universidades en cada localidad, acercando así la educación a nuestros pibes, sino que no cierren ni desmantelen las que ya tenemos. Ya no hablamos de la posibilidad que una pyme continúe ampliándose, sino que dejen de cerrar sus persianas. Volvimos con muchos terrenos, y en muchos terrenos, a foja cero. Y de allí es de donde debemos arrancar. Y esto no se logra si no es con la certeza más profunda que es unidos o exterminados. Ningún esfuerzo es poco, ninguna participación es poca, ningún compañero resta, ningún compañero sobra. Nos estamos escuchando el viernes que viene acá en Mosh Radio en esto que dio en llamarse Boomerang. Chao, hasta luego. Soy campeón de las cosas olvidadas. Tengo una virgen prestada y la foto del matador. Un cowboy como un lobo solitario dominando el escenario con la foto de New York. Soy el rey de los elegidos, de la virgen soy marido por el voto popular. Es mi novia, la más linda de la villa, la robé de una capilla en la fiesta de guarda. Porque dicen que